Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches aquí, buenos días en China, o como quieran. Estamos grabando desde aquí, desde la Ciudad de México, o sea, el Distrito Federal, y para todo el mundo, para toda la República Mexicana, para todo el mundo y para todos lados. Como les dije, y es de noche. Y como el ocio es grande, pues ya se las debía. Entonces, estoy grabando el episodio número 9 de la Covacha VIP Podcast Lounge de Procochino, aquí para ustedes. Y bueno, como ya saben... Bueno, porque ya les había adelantado en el blog. Porque si esto lo bajaron del blog, pues hagan de cuenta que ahí siempre les anuncio de qué se va a tratar esto. Y pues ya les digo que ya se las debía porque ya tenía un buen rato que no andaba por acá platicando con ustedes. Y pues, si escuchan este fondo musical, pues tiene mucho con lo que vamos a platicar. Que bueno, en la introducción, pues ya dice de qué se trata, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el episodio de la anorexia y la bulimia. Sí, porque los flacos también lloran, créanlo o no. Pero bueno, vamos a dejar un poquito tanto drama, porque esa música está como que medio así entre chillona y así los violinazos. Pero pues si han visto el video, ¿no? De Cristina Aguilera. Yo no soy fan de Cristina Aguilera, pero de todos modos, si han visto el video, pues así como que pasan así varias cosas. No es travestido, quién sabe qué sea. Bueno, alguien que tiene como que un conflicto, como que algún fetiche, pero también hay uno de vigorexia y una anorexia y un montón de cositas así. Y bueno, entonces les digo que vamos a empezar con esto, pero como no, esto no es la Wikipedia, porque en la Wikipedia pues es donde pueden checar de qué se trata bien, así específicamente toda esta cosa, pero lo único que sí hay que poner muy claro es que esto de anorexia y bulimia no es una moda, no es así como que ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue, como la metrosexualidad, que ya muchos dicen, es que soy metrosexual, así como si fuera un estado... Pues un estado patológico, ¿no? Bueno, ni patológico, más bien así como que un diagnóstico científico. Un diagnóstico médico y es como que no, pues yo tengo eso y pues ya, ¿no? Hay muchos que por ahí andan diciéndose que son bipolares. Digo, yo entiendo mucho de eso, ¿eh? Pero de todos modos, también como que no sé si me dé a entender. Más bien es que como cuando alguien se carga así la etiqueta de algo y pues vive para eso y vive por eso y también como que lo vuelve, pues su manera de ser, su manera de vida y también como que su presentación. Es como si yo de repente llego y te digo, es que soy gay, ¿no? Y dice, bueno, pues ¿a quién le interesa que seas gay? No sé, ni quién te preguntó, mijo. O mija, pues así es esto con lo de la anorexia y la bulimia, que dicen, no, pues es que soy anoréctico o soy bulímico. Y pues es de moda, y este tema lo voy a tratar aquí. No se va a tratar tanto así como que de qué se tratan y eso, porque pues ustedes ya bien saben de eso. Y si no, pues deben de conocer a alguien y todo esto, sino más bien porque esto también afecta mucho a lo que es la comunidad homosexual gay, como se dice por ahí la maniwis. Y porque pues sí, una cosa es así... Pues todo el valor que se le da a la juventud y pues dentro de la juventud pues viene mucho lo que es esto hacia el estilo griego, al estilo de que no, pues que tienen que ser delgados y tienen que ser menuditos y lampiños o algo así, ¿no? Pero no, aquí hay mucho peludo, hay muchas cosas así, hay muchos que les gusta la carne, ¿verdad? Yo conozco dos que tres que pues les gusta así tener de dónde agarrar, pero bueno... Una cosa es eso y otra cosa es lo que nos presentan en esta sociedad tan consumista. Y no porque luego dicen que soy de la izquierda, que quién sabe, que casi casi que me voy a dormir ahí en las casas de campaña de López Obrador y que no sé qué. Pero no, nada que ver. Lo que pasa es que de veras, como realmente esto es un público, o sea, el público homosexual gay, se supone que es un público, es un área que no se había aprovechado mucho mercadológicamente hablando y la cuestión de, pues, de publicidad y consumismo y estas cosas, que pues eso, como muchos de los homosexuales aquí, la verdad, es como que se quieren dar su estilo de vida como si fuera estilo de vida de la vida queer, pues la vida gringa, que pues obviamente no se la pueden dar, pero pues viven soñando que se la pueden dar y se mudan por acá y se mudan por allá, no voy a decir a dónde para no herir susceptibilidades, y pues ya saben que si el antro de moda, que si la música de moda y que si... Hay que comprar la revistita esa que les cuento, que nada más tiene puros chismes. Y pues así como que al fin de cuentas, otra de las cosas también es la apariencia. Que todos se peinan así a la Vanilla Ice y que todos se peinan así, ¿cómo se llama? Pues así como no sé si vieron alguna, bueno, no creo que tengan mi edad, ¿verdad? Pero yo creo que han de haber escuchado por ahí uno que otro, de los que son así medio chavitos todavía. El gordo y el flaco, pues hagan de cuenta, así como se peinaba el flaco, así se peinan ahora, ¿no? Así como que, ¡ay, me espantaron! Y como el de los Muppets Baby, ¿no? El que acompaña al doctor, al científico, así. Y bueno, al fin de cuentas, otra de las cosas que también, aparte del peinadito, la ropita y que los pantaloncitos, y que ahora sí me vuelvo emo y que no sé qué, que bueno, ahorita les tengo una nota a propósito de eso. Pero otra cosa también, la apariencia, no nada más es así como que, ay, que te compras tus mascarillas y que te compras tus cositas y que no, que ahora soy metrosexual. Ah, no, pues también que tienes que ser delgado, ponerte a dieta, irte al empinning, porque si te la pasas ahí empinado ahí como bestia, que dices que para bajar de peso. Y bueno, hay unos que ay, medio la hacen y otros pues nada más es por el puro farol. Otros que pues se meten a yoga porque Madonna hace yoga o se meten al pilates porque Madonna hace pilates y pues se meten a adoptar niños... africanos, nah, y bueno, fuera que eso lo hicieran, ¿verdad? Al menos que se adopten unos de aquí del, no sé, del, De Guerrero, de Oaxaca, no sé. Pero no, no llega tanto a eso porque pues, ya saben que esta cuestión, les digo que simplemente es de publicidad, de mercadotecnia. Y pues esas cosas afectan a tu bolsillo, esas cosas. Bueno, pues se dice que los homosexuales pues, nada más trabajan para ellos mismos, sino pues para la mamá y si no, pues a lo mejor para el sobrinito o la sobrinita. Saludos allá, Camila, a Camilita, Camilita, región terrestre. Y bueno. No, lo que pasa es que tengo por ahí un amiguillo que tiene, que por cierto le mando un saludo, un saludazo y un abrazazo. Pero les digo que esto también tiene mucho que ver con la cuestión cultural, ¿no? Porque pues en otros lados, al menos por ejemplo, bueno, en otros lados, puede ser hasta en otra colonia, en otra zona de la ciudad, ni siquiera nos vamos tan lejos, pues que hay al alcance cierto tipo de comida, cierto tipo de variedad de comidas también, a lo mejor en los súper, o sea, en los súper, pues que vas a comprar tu comida o donde vayas a comer, pues hay cierto tipo de comida, en otras zonas pues hay otra comida y pues hay unos que porque trabajan dicen, no, pues es que no más puedo comer esto porque no más hay de esto, ¿qué más quisiera yo comer puras ensaladas y no sé qué? Pero si se fijan, ahorita está todo revuelto, ahorita lo ponemos en orden, no te preocupes, pero de todos modos, les digo que la apariencia y dentro de la apariencia pues va lo que es el peso, ¿no? Y más porque ahora ya las tallas extra grandes ya se volvieron grandes y los grandes ya se volvieron chicas y total que alguien que tenía una talla X, pues ahorita, digo X por decir cualquier talla, ahorita se compra la misma talla que era en ese entonces y pues resulta que ya es una talla más grande, entonces dicen, no, es que ya engordé, ¿no? Ya subí de peso, y yo tengo que regresar a mi talla, y se empieza a volver esto una obsesión, y le digo, pues está bien que te afecte en tu, que te queme socialmente, que quieras ser un farol y que lo que sea, y que te afecte el dinero también, y que a lo mejor nomás vivas para comprarte, pues lo que dicen que te tienes que comprar y para escuchar lo que dicen que tienes que escucharte, y hay gente, pues así como que muy, pues que no son de Java de Hot, que son así como que de los otros, que pues así sale un comercial y como que les llega una de sus necesidades, porque este mundo se basa en puras necesidades, pues le llega una de sus necesidades y dice, es que yo lo tengo que tener, y hacen lo imposible, pero ahí van y lo tienen, a lo mejor no se pueden quedar sin comer un día, pero pues con tal de sacar, de ahorrar para alcanzar para lo que tenían que comprarse, sea un gadget, sea lo que sea, pues se lo compran, ¿no? Pero ya cuando te empieza a afectar la salud es cuando te pones a pensar. No nada más la salud mental, porque pues imagínate, o sea, nada más pensar de ir a un antro y estar varias horas en un lugar bebiendo alcohol, bajando tus defensas y aparte respirando humo de cigarro, y aparte en un lugar que está, pues no está bien ventilado y luego así como que mil cosas y todo lo que ves, ¿verdad? Entonces es como que no es lo más sano, o sea, no es que digas tú, uy, qué sano. Entonces yo a lo que me refiero es otro tipo de salud. Ya hablamos aquí mucho de lo de la protección y la cuestión de las prácticas sexuales y que lo habla, pero también imagínate que todo empieza, todo tiene un principio en esto. Todo empieza cuando el amigo o la amiga, yo también he caído mucho en eso, pero luego es broma, pero uno piensa a veces que, o sea, al menos a mí me pasa de que doy por hecho de que piensan que, o sea, de que se supone que es una broma o que estás hablando sarcásticamente o que lo que sea, ¿no? Pero al fin de cuentas, pues de poquito en poquito, pues ahora sí que el cuchillito de palo, ¿no? Así de que, ay, no, que para acá y para allá. Y bueno, ¿a qué me refiero? Vamos a la primera nota y ya empezamos con esto en orden para, pues para allá, para empezar a desahogar aquí todo lo que, para que vean por qué los flacos también sufren. No sufren, yo me incluyo, los flacos también sufrimos. Y ahorita verán por qué. Pero vamos a la primera nota y regresamos. Bienvenidos a La Covacha, episodio número 9. La oleada emo. Como en cada cierto tiempo, los valores decadentes llevan a las nuevas generaciones adolescentes a buscar una personalidad dentro de una limitada faceta mercadológica en donde si no te pones lo que los demás, no eres aceptado. Y cual animalitos de zoológico en donde cada tipo de chango en su cada tipo de jaula. Y pero, ¿quién quiere estar fuera de la jaula? Emo es un término que surge del inglés emotional, lo que involucra toda una vida de perdedor con tintes negros y grises, pensamientos desolados, problemas emocionales y mentales, ¿por qué no? Todo esto englobado en una actitud, el paradito de hueva, de vale madres, el caminadito infantilizado y que todas vistas refleja bajo autoestima. Un lenguaje no más vasto que la revista de vaqueros o la canción de moda y un sentimiento de infelicidad total en donde nadie te entiende, nadie te entiende, nadie te entiende. ¿Te identificas? Pues ya vas, corre, compra tus skinny jeans, esos pantalones repegados a tus miserias de nalga, camisetitas de rayas negras, grises o rojas o de cuadritos, tus brazaletes semi-punks y claro, tu peinado de laciado express con harta cera. Otros artilugios como boxers baby crazy, Vans, Converse y cintos disque ochenteros también pueden caer bien si lo que buscas es adoptar esta moda pasajera y absurda, pero real, en nuestra sociedad actual encarnada por los jovenzuelos wannabe, que igual no saben ni qué significa ni les importa. La cosa es pertenecer, ¿no? Algún piercing, tatú de su grupo favorito, de esos que no pasan de un solo disco en toda su carrera, ojos maquillados a la darky y alguna baratija de mercadillo también ayudan. Pero para no solo andar escupiendo saliva, ahí les doy un poco de historia para que si te vuelves emo, no seas otro pelado más que se disfraza de ñoño con baja autoestima. Los reales emos surgieron a mediados de los 80 cuando se dio el boom de gente que comenzó a ponerse en contra de todo el merchandising de las disqueras sobre la música que se convertía cada vez más y más en comercial, plástica y sin fondo. Los géneros que seguían en la lucha por la música eran el rock y sus variantes, heavy, hardcore y punk, los cuales fueron evolucionando en una fusión de estilos llamados ahora alternativos. Aunque después de tanto grito, tamborazo y escándalo, los emo musicales comenzaron a sacar sus sentimientos en canciones más lentas, armoniosas y melódicas, que tuvieron su auge en los 90. Cuando el indie, el punk y el hardcore subieron a la escena musical, el término emo fue secuestrado nuevamente por el poder de las disqueras para fundirlas en un caldo apestoso de un nuevo género y sus variantes: emo melódico, emo punk, screamo, post-emo, indie emo, emo hardcore, inflected emo, chiqui emo, etcétera, etcétera, etcétera. En la mercadotecnia no se hizo esperar para inventarse un estilito que luego adoptaron los artistas comerciales plásticos para completar el cuadro del producto emo, para la chusma, hambrienta de sentirse parte de algo. Después de la madriza, con el perdón de la palabra, que el electrónico lo puso a la música en general y donde la creatividad se convirtió en copy-paste, en cánones interminables y escenas inundadas de droga y manadas de zombies en raves, no hubo más alternativa para los ñoños que aún piden permiso de llegar tarde a la escuela que estuviesen lejos de la onda RBD, los emo. Popularizando sus apariencias por los emoticons, muñequitos que se expresan en emociones gráficas por internet en chats y blogs, ahora los hay en todas presentaciones: gordos, flacos, altos, bajos, jotitas, mascotitas, jotitas, jotísimas, que pueden comprar su show desde un tianguis hasta una tienda especial para esta subespecie. Se dice que tienen que leer, se dice que ven cine, se dice que son retro, se dice que son poetas, aunque todo esto solo incluye a La Pesadilla Antes de la Navidad y de Tim Burton, algún libro de H.P. Lovecraft, que piensen que Timbiriche era alterno, y hartos discos de grupitos de plastilina gringos, sin entender siquiera lo que dicen sus letras o escriben las suyas, sin rima ni chiste para cantarlas con su emo grupo de emo garage, hasta que tengan que trabajar para volverse gente de bien y olvidarse de su ridícula pose de que vinieron a este mundo solo a sufrir. Lo básico para el emo son las galletas de animalitos para cortarse las venas cuando tus papás no te dan tu domingo. Los punk rockers y los góticos, padres de esta fusión que resultó peor que el reggaetón, se mantienen fuera de la escena emo comercial actual por considerarla completamente plástica y sin fondo filosófico. Pero en esta viña del señor donde hay de todo, ahora que conoces de dónde viene todo esto, puedes continuar o comenzar y de paso olvidarte del perro cochino. Así que tu tarea es repetir conmigo: nadie me entiende, nadie me entiende, nadie me entiende, nadie me entiende, nadie me entiende, nadie me entiende, nadie me entiende, nadie me entiende. Pues sí, ahora sí que ya saben, si se quieren volver uno de esos, pues simplemente van a pasar por el odio y el coraje del perro cochino. Y bueno, una mierda nomás les voy a echar. Pero regresamos a todo esto, lo que era la anorexia y la bulimia, y no tanto científicamente, porque eso, fíjense que también se habla mucho y hasta ahí va a ser su campaña y no sé qué. Miren, ahorita estamos viendo lo de Supermodel, con RuPaul, por cierto, que es bastante, pues bastante atractiva, hablando de que sí es una travesti famosísima. Y bueno, vamos a quitar este. Ya, vaya. Adiós, RuPaul. Pues sí, entonces les digo que lo que es la esbeltez, ¿no? Y lo que es el de esto. Pero les digo, vamos a empezar por donde se empieza, por el principio, ¿verdad? Cuando te empiezan a decir, no, que mira, primero vamos a englobar todo, vamos a encuadrarnos en una sociedad que donde para cerrar los mejores negocios, pues tiene que ser una comida. Si cumples años, te hacen una comida. Si se muere alguien, pues acaba es una comida. Si es Navidad, hay que comer. Si es Año Nuevo, hay que comer. Si es Día de las Madres, hay que llevar a la madre a cenar o a comer, ¿no? Si es, y así te la vives, ¿no? Que es Día del Niño, pues no, ¿qué tal? Y que el pastel y que la Candelaria, pues los tamales y todo eso. Es una sociedad que nos la pasamos comiendo. Y qué rico, porque yo soy un 7, ¿no? Para los que saben de esto, yo soy un 7, entonces como que la gula es así el pecado más grande que tenemos. Y nos la pasamos trague y trague y trague y trague. Y bueno, no se hable más del tema. Pero sí, pues todo se trata de comer, ¿no? Y bueno, esa es una cosa. La cosa de la cultura, la cosa de nuestro país, tan rico en cocina y tan rico en todo. O sea, puedes comer un día lo que quieras, el otro día lo que quieras, otro día lo que quieras, y nunca vas a dejar de comer algo diferente, al menos en estos 365 días del año. Y cuando estés harto, pero harto de que ya de veras Ya, que no haya otra cosa, yo creo. Pues entonces yo creo que te vas allá a las hamburguesas del payaso o las de la reina, o te pides unas pizzas de estas del juego de mesa y bla, bla. Y pues les digo que es una cultura así de tragazón. Y pues qué rico, ¿no? Digo, yo me acabo de comer ahorita también unos snacks bastante sabrosones y yo me la vivo tragando. Pero la otra es la genética. La genética que muchos, por la cuestión, ahí es donde empiezan las necesidades, ¿no? Bueno, donde se empiezan a apoyar de lo que son las necesidades de la gente y lo que nos gusta. Porque todo el mundo podría ser feliz con lo que tiene, pues sería muy aburrido el mundo, ¿verdad? Entonces, como que no tendría mucho chiste. ¿Por qué? Pues porque entonces es cuando te empiezan a decir, no, que mira, ay, ¿cómo comes? Y aparte, mientras más comas, como que, no sé, yo creo que eso también es parte de nuestra cultura, así como que el agradecimiento de lo rico que está y el agradecimiento de que, del poder también y de lo hombre a lo mejor que eres también, porque yo he conocido así, eso pasa mucho con los bugas, ¿no? Así como que vas y los bugas como que el que come más, pues es el que es el más machín, ¿no? Así, no, pues yo me como 30 tacos, ¿no? Así como el que te dice, no, pues yo me echo 20 tequilas, pues yo me como 10 tortas, ¿no? Y 4 tamales, y así como que, ay, no, pues tú sí comes mucho, y así como que es algo de poder también, ¿no? Y después te sale, empiezan ya los dobles discursos, porque ya empieza la mercadotecnia como que a decirte, a presentarte modelos, así los supermodels, que así flacas las mujeres y los hombres, pues también así como que esbeltos y medio mameyes, pero ahora ya también así como que se están chupando. Las mujeres pues se empezaron a chupar. No sé si se acuerdan, bueno, si vean por ahí los que también son jóvenes, ay, ay ya me siento viejo, pero ya réntense, no sé, o cómprense por ejemplo, la serie esta de Batman, así la antigüita, la de los 70s, y van a ver al Batman y al Robin, así bien, pues así como que, si los ven, ahorita dirían, ¿qué onda con esos gorditos, no? Gorditos en mallas, vean a la Gatúbela y así como que es eso que, o sea, que es la abuelita en drogas de la Gatúbela del último Batman, ¿no? O por ejemplo, ahorita que estaban así, ahorita que está el retro así en la tele, pues que vean la Carabina de Ambrosio y vean a Gina Montes, así sus patotas que tenía y así un mujerón. No, ahora te pones una de esas junto a una decana de las que salen ahora en la tele o de las muchachitas que salen aquí en las Timbirichas o las, ¿cómo se llama? O las del High School Musical y que no sé qué. No, pues es una marrana, ¿no? Pero les digo que esto se va integrando así como que va cambiando poco a poco. Pero ¿en qué va cambiando? Pues ustedes van a decir, es que este choro ya me lo echaron muchas veces. No, sí, que el consumismo, que la mercadotecnia, que no sé qué, y que dicen que todos tienen que estar flacos y que el mundo es de los flacos y de las flacas. Pero resulta que llega la cuestión emo. Se llaman los skinny jeans, esos que parecen como medias, que se los ponen y que parece que se los pintaron las nalgas. Y eso sí tienen, ¿verdad? Digo, yo no es que yo sea el más nalgón, pero de todos modos, así como que mientras más andrógino, mientras más así, así. Sin nada te veas, mejor, ¿no? Entre el dark y esto que les contaba, así del punk y del faramalladas, respetando, ¿verdad? Y sin agraviar al. Ay, no, qué otro conocido que tengo también por ahí. Ah, pues ay, ya me estoy aquí trabando. Lo que pasa es que he tenido unas visitas aquí medio extrañas. Y después les contaré cuando haga un episodio de esto. Pero bueno, ahí se oyen como que psicofonías. Pues ya saben, ya será un adelanto del próximo episodio. Pero les digo, pues ya todos tienen que estar así. Entonces, en esta cuestión de lo andrógino, que pues así, muchos de los que niegan que son cabaretiteros, porque a todo mundo al fin de cuentas pasa por ahí, se mete un rato a tomar una chela, que los porno y mil cosas. Pues ves que la cuestión también del homosexual también es así como que entre no ser mujer, o hay unos que pues igual es entre el juego del género y estas cosas, pues así como que no, pues sí. Soy la jotita que no sé qué, y así les dicen a los que son delgaditos y finitos y bonitos y cosas así, ¿no? O les digo que es una cuestión también de estereotipos y de que cuando llega uno que está gordito, o que está cachetoncito, o que está medio bofito, que está así medio guanguito, lo que quieras, como que le hacen el feo, ¿no? Ay, no, es que no sé qué. Y pues es cuando se empieza a hacer la diferencia, a ver, se supone que quiénes son los que están bien y quiénes son los que están out, ¿no? De esto. Ah, no, pues entonces tienes que ser flaquito, tienes que ser esto. Y les digo que entra entonces la cuestión de la genética, que dices, ah, bueno, pues ahí es donde entra mi historia triste del pobre perro cochino, que parece costal de huesos. Pues sí, yo desde que me dijeron, no, pues es que ya cuando tengas 16 vas a empezar a embarnecer. Después, no, ya cuando tengas 18, pues vas a empezar a embarnecer. No, fíjate, como a los 20, no, como a los 25, como tu papá. No, como a los, yo creo a los 30, ya que llegas a los 30, entonces, y así. Y bueno, ya no lo voy a seguir para no quemarme, ¿verdad? Pero sigo pensando lo mismo y todo lo mismo, ¿no? Obviamente, pues así con más pelos y lo que quieras, ¿no? Pero de todos modos, el perro cochino pues sigue igual. Y no saben, si dicen que para un gordito, porque un gordito, ay, es que, o sea, por ejemplo, hablar de este tema, pues hay muchos que pues igual dicen que están pasados de peso porque se sienten pasados de peso, aunque los doctores digan, no, es que tú, y a mí me han dicho así como que, bueno, no a mí, sino a gente que yo la veo normal. Dice, no, es que estás bajo de peso, necesitas tener unos 15 kilos más porque, ¿cómo se llama? Pues porque tu peso ideal es tal, ¿no? Pero no toman en cuenta ni siquiera lo de la masa muscular, ni lo del peso, el peso de los huesos, pues, y cosas así. Muchos estudios que tienen que hacer para sacarte exactamente cómo estás de peso, cuál es tu masa muscular, tu peso de grasa, tu peso de huesos y todas estas cosas. Y de buenas a primeras, un doctor así de repente dice, no, es que te faltan tantos kilos, porque como mides tanto, tienes que pesar tanto, ¿no? Y dices, ¿quién te dijo? No sé, eres mago, que si quieres saco el tarot aquí, ¿no? Y así, ahorita nos echamos aquí un duelo. Entonces, imagínate, si de repente estás en un mundo afuera que se trata de todo tragar, pero estás viendo en la tele y con los amigos y con las moditas estas y lo que sea, que pues tienes que tragar, pero tienes que mantenerte flaco y que después el doctor te dice, no, es que estar flaco así, pues no es sano. Y cuando eres flaco, pues resulta que te ves enfermito y el gordo te dice, no, pues es que yo prefiero comer un buen y estar gordo y ser un gordo feliz que un flaco que dé pena. Y así sí, se empiezan a dar cuenta de qué se trata todo esto, así todos empiezan así como que echarse la bolita. Y los flacos no, pues quieren ser gordos porque si te ven flaco, ah, no, pues es que has de estar enfermo, ¿no? Y si te ven gordo, no, pues será un gordo feliz y tú serás un flaco que da pena, pero el gordo, pues seguro ya va a tener diabetes. Porque ahora ya dicen, no, es que te tienes que medir tu cinturita y todo, porque si pasas de tanto, ah, pues entonces ya eres propenso a la diabetes y si hay diabetes en tu familia, pues entonces ya valiste, ¿no? Entonces, hasta eso te tienes que estar midiendo ahí porque el sector salud es ahora son las normas que tiene porque pues llega a una media en de que, pues a una media de que cierta medida, pues hay la mayor probabilidad de que te enfermes de diabetes, pues que puedes desarrollar la diabetes y más si está genéticamente. Y pues así como que empiezas a decir, bueno, entonces si soy flaco, malo. Si estoy llenito, malo. Pero si estoy flaco, tengo que subir de peso, pero no mucho porque pues es malo. Y si estoy gordo, pues tengo que bajar de peso, pero no mucho porque también es malo. Entonces empiezas así como que dicen, oh Dios. Y hay gente que puede ser tú o puede ser yo, o puede ser yo, que es cuando nos empezamos a dar cuenta. Y empezamos a cuidar qué es lo que comemos. ¿Por qué? Porque entonces yo, por ejemplo, soy un glotón y pues así me la. No saben, para subir de peso tengo que estar trague y trague, así como mis 6 comidas al día. Y aparte sale bastante caro así como ponerte otra vez en forma y aparte del ejercicio, porque haces ejercicio, tienes que hacer cierto tipo de ejercicio porque si no, quemas demasiado. Entonces la cosa es mantener y subir masa muscular y total. Total que es un show. Por eso te digo que cuando tú eres medio llenito o tú te sientes medio llenito y me estás escuchando, es que para ti es fácil decir, es que estar flaco, pues no sé. No, pues así como que, como tú estás flaco, pues puedes decir lo que sea, ¿no? Pero pues uno que está gordito y uno que lo discriminan, que esa es otra de las cosas, ¿no? La discriminación de que si estás gordito, que si quieres, si es flaco. Fíjense que yo he conocido más gente que para mi criterio, digo, junto a mí cualquiera está gordo, ¿no? Pero o se van a decir, ay, pero cochino, pero pues ustedes ven mis fotos y pues van a decir que sí, no, pues sí estoy medio flacuchón, ¿no? Y nunca, no lo he negado y les digo que ya es parte de mí, entonces ya lo acepto. En la cuestión contraria es cuando estás gordito y que también pues, lo podrías aceptar, obviamente cuidando tu salud y cuidando así todo eso. Pues ya, pero si no, pues entonces te empiezas a rechazar a ti mismo y empiezas a hacer cosas en contra de tu propia salud. Y dices, bueno, pues es que voy a comer. Y luego que aquí no hay hábitos. Les digo que hay hábito de comer y comer, pero no hay hábito de bien comer. O sea, aquí como que hay hábito de llenarse, de atragantarse, y eso les digo que equivale mucho a lo que es el poder y a ver cuánto trago y a ver cuánto tengo y así, ¿no? Y a ver cuánto me gasto en esto y eso. Porque si se fijan, por ejemplo, en la cuestión de gastronomía, más bien es como que el arte de adornar el platito que trae un mendigo, una mendiga rebanada de aguacate adornadita con orégano, y ya con eso te sale un dineral, ¿no? Y no te traen 20 kilos de aguacate para que te llenes y 1 kilo de tortillas, ¿no? Entonces, como que les digo que también es la mala cultura de la alimentación, pero ahí entra otro dilema, lo que son las dietas. Porque si yo digo, es que yo estoy a dieta, dieta casi siempre ya se toma como si fuera la dieta para bajar de peso y la dieta es dejar de comer y la dieta es ponerte a dieta para estar flaco, ¿no? Pero no, o sea, hay dietas que son especiales. La dieta es como que un régimen alimenticio específico para tus necesidades, ¿no? Si tu necesidad a lo mejor es subir de peso, pues yo, por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy a dieta para subir de peso, ¿no? O hay unos que están a dieta por la diabetes, hay otros que están a dieta para bajar el colesterol, hay otros que están a dieta para bajar de peso, por ejemplo. Y cuando es por un nutriólogo y esos que sí toman en cuenta todos los factores y no nada más tienen una tablita y que te dicen, ah, mira, pues tú es esto y esto y esto y por esto, ¿no? Porque aquí dice, no me importa quién seas ni qué es lo que quieras, pero así. O cuando vas al gym algún entrenador así bien. Pues de la nada te quiere poner así como Schwarzenegger, ¿no? Y dices, ay, pero yo no quiero eso. No importa, yo te voy a poner así, ¿no? Y te vas a tragar esto y te vas a hacer esto y esta es tu rutina. Y así pasa en esta vida, hijos míos. Pero déjenme acomodo porque me estoy derritiendo, me estoy resbalando. Y bueno, pues sí, entonces, lo que, sí entiendes todas estas cosas, ¿no? Que sí nos están pasando. Más bien, obviamente todo esto ya todos lo sabemos, pero hasta que no lo platicamos o hasta que no te lo vuelven a decir, por eso lo cuento contigo, porque pues me interesa porque eres de la comunidad y si no eres de la comunidad, pues también te afecta, ¿no? Y es cuando empiezas a contar así que tus calorías, no sé si vas al Subway o si vas a qué otra. Ah, pues a las hamburguesas estas de la Coronita, muy famosas por ahí. Pues ya trae así como que atrás del mantel cuántas calorías te estás comiendo y a cuánto equivale y cuánto sería una comida y cuánto sería una de light y una dieta y que no sé qué, ¿no? Y todo te sale light y ahora ya está, que si la fenilalanina, que si son los refrescos dañinos los que son light y que si estos tienen eso y que si los otros. O sea que al fin de cuentas todo te hace daño y si te fijas en eso también ten cuidado porque ya es un indicio de que ya estás cuidando tu alimentación, entonces ya es cierto tipo de, ¿cómo se llama? Pues de manía, ¿no? Que tienes por estar cuidando tu alimentación y si la cuidas es malo. Por ejemplo, yo muchos años fui vegetariano y como les digo, que aparte todavía la había sido flaco, ¿no? De hecho, subí, fíjense que yo cuando me volví vegetariano subí más de peso que todo lo que los años así de que nomás era guisado y todo lo que la acompañaba, ¿no? Pero pues nada más. Y acá pues era como que todo lo demás que lo acompaña, que acompañaba un guisado, pero así súper bien preparado. Y lo de menos el guisado, porque pues ese nada más era pues, ya casi casi ya por adorno, ¿no? Entonces como que tenías que fijarte también mucho en la limpieza de los alimentos y que no sé qué. Y tener más en cuenta, por ejemplo, qué es lo que comías para no desbalancearte y para tener las proteínas y los carbohidratos y las vitaminas y bla, bla, bla. Entonces cualquiera te diría, pues, ¿qué onda este loco obsesionado con la, con contar, bueno, con fijarse en su comida? Y ese es el principio para muchos porque dicen, no, pues es que ahora voy a dejar de comer esto. Y es que ahora voy a dejar de comer tortilla. Y es que ahora voy a dejar de comer grasas. No, hoy voy a dejar de comer sal. Y así empiezan a dejar de comer ciertas cosas que pues el cuerpo obviamente necesita. Porque siempre que el cuerpo te pide algo, pues es porque lo necesita, ¿no? Ya cuando hay ciertos desórdenes también de hormonas y desórdenes también pues de cuestiones más orgánicas, pues también dices, no, pues es que este no tiene llenadera. Para eso y para muchas cosas más, ¿verdad? Pero bueno, se puede dar en lo que, en cualquier cosa. También el cuerpo necesita de otro tipo de cositas. ¿Para qué negarlo? Pero sí empiezan a dejar de comer y no porque alguien porque un especialista les haya dicho, porque hayan ido al doctor y, oiga, doctor, fíjese que tengo una llantita y no me gusta. ¿Qué puedo hacer para? O esto, ¿no? Si no quieren la receta mágica, la quieren así. Porque ahorita la vida no está. Bueno, así es como se piensa. Lo estoy diciendo, haciéndole al abogado del diablo. Porque ahorita la vida no está como para ponerse a gastar. Ni 10 minutos para hacer ejercicio diarios, imagínate luego diario, perder ese tiempazo que pues, uno lo puede ocupar en otras cosas más estúpidas. Y pues, ¿cómo voy a ponerme a hacer eso? Y aparte, ¿dónde? No tengo ni tiempo. Y dentro de la ciudad, ¿a dónde me van a robar, ¿no? Y si me salgo con la bici, o si me salgo a caminar o con el perro, pues hasta el perro me van a robar. Y cosas así, ¿no? Que por la inseguridad, que porque la contaminación, que porque esto, que porque el otro. Entonces empiezas a dejar así como que la cuestión del deporte, o simple, no del deporte de que te vayas a volver. Hasta Ana Gabriela Guevara lo dice, ¿no? Sí. Es que la cosa no es de que te vayas a volver un deportista de alto rendimiento, sino simplemente que tengas el hábito pues, de ejercitar tu cuerpo y para mantenerte sano, ¿no? Así unos 20 minutos diarios al día que tengas de actividad aeróbica o, bueno, de ejercicio también, pues ya con eso basta para ser sano, ¿no? Aunque seas llenito por tu complexión, porque te tienes los huesos anchos, que por si tienes cierto tipo de complexión, de que porque estás más panzoncito, por tu estructura física, pues. Entonces no. Ay, tu estructura, pues ni modo que estoy. Bueno, también se aplica. Es como la política pública, ¿no? Así sus. Bueno, después hablaremos de esas burradas. Entonces se empiezan a fijar en esas cosas. Y ya de que te empiezas tú a fijar en eso, es cuando ya, una de dos. O te empiezas tú a creer el estigma, porque hay gente que te lo dice. Ay, ay, y aparte, dentro de la cultura se me olvidó que aparte de que es una tragazón. Porque la verdad sí, para todo es comer y para todo es comer. Y pues qué rico, ¿no? Pero imagínate si alguien que está cuidando de no comer y que para todo tiene que comer, porque pues así, o por ejemplo, parece manda de que cuando llegan esas fiestas grandes de Año Nuevo y de Navidad, pues hay que atragantarse todo, porque aparte son vacaciones y antes de regresar a la escuela para empezar el Año Nuevo, la manda es ponerse a dieta para bajar todo lo que subiste, ¿no? Entonces, ¿para qué lo? O sea, digo, no, no es tonto, es así como que irse a, así a encuerarse allá, ¿cómo se llama? Pues no sé, al Polo Norte, para que te dé una neumonía, para que recuperarte y cuando te recuperes, pues sea el premio, ¿no? Pues entonces, para que te enfermas y lo que quieres estar sano, pues para que te enfermas, ¿no? Es así como que una cuestión tan tonta. Y dices, ay, bueno, ¿y por qué no te cuidas mejor y te mides en todo y no se trata de atragantarse, sino pues de alimentarse? Pues qué rico que haya esto, qué rico que haya el otro. Probar una que otra cosita, tampoco medirse así, bueno. No medirse, sino quitarse así eso de que, ay, no, pues yo no voy a comer esto, ya no voy a comer lo otro, ya no voy a comer esto, y menos si no te lo dice un doctor, un especialista, porque pues es cuando a tu cuerpo se empieza a descompensar y luego te hacen falta vitaminas, te hacen falta todo, y de repente pues empiezas a envejecer y empiezas esto y que el achaque y que no sé qué, o por los excesos también, ¿no? Que si por la, ¿cómo se llama? Bueno, muchas cosas, ¿no? Así bastante muy médicas que también, no, pues es que como comes más de esto, ah, pues entonces te pasa esto, entonces deja de comer esto. Entonces, ¿para qué esperas a que te diga, que te llegue a decir también un especialista? Pero le estoy hablando de especialistas, o sea, no nada más de un médico general, ¿no? Sino de que un nutriólogo y alguien, por ejemplo, De estos que de lo, las hormonas y cómo se llaman esas cosas. Bueno, de eso. Es que ya es tarde para mí ahorita. Ya tendría que estar dormidito. Y por lo mismo, vamos a darle prisa a esto. Pues pasan estas cosas de lo que es la realidad, de las contradicciones de todo lo que es la imagen, lo que te dice la mercadotecnia, lo que te dice tu familia, porque pues igual afuera, y más los gays, ¿no? Así de que afuera te dicen, ay, qué bien te ves, ya bajaste de peso, y en tu casa te dicen, ay, mijo, pues que no comes, te vas a desaparecer, te voy a dar más de comer, si no comes, si no subes de peso, no, te voy a llevar al doctor porque tú ya vas a estar anoréxico, ¿no? Y después ves la pantalla chica y pues también ves otra cosa, ¿no? Y de repente vas a la tienda y te compras ropa y no, pues es que con esto me veo más gordo y con esto me veo más flaco. Y pues me pongo esto, ¿no? Y entonces empieza tu cerebrito así como que a hacer una que otra cosa que dices, hijos de su madre, hay unos que dices, no, no friegues, ¿no? Está bien que te aceptes, pero cuídate un poquito, ¿no? Tanto para los flacos como para los gorditos. Y también, o sea, la sociedad que igual lo mismo que te discrimina porque eres homosexual, que si porque eres jotita, que si porque eres chacal, que si porque eres trailera, pues lo mismo, ¿no? Empieza a decir, ay, pues mira. Y te dicen, te digo que culturalmente también hace una falta que haya la gorda en la casa, así, oye, gorda. Oye, flaca, oye, o sea, mil apodos que tienen que ver con esto del, no nada más del color, de la piel, del tamaño y todo, sino pues obviamente también del peso, ¿no? Y ahí es donde empieza a cuatrapearse todo porque pues resulta que tú eres el gordo o la gorda de la casa, ¿no? Y pues total, entonces empiezan a meter tanta cosa que bueno, vamos a otra pausa y regresamos con las cuestiones feas de por qué realmente, bueno, yo les conté por qué sufren los flacos, porque primero aquí rapidín les voy a contar. Por ejemplo, cuando hay así la ropa, pues tienes que escoger una ropa que sea chica, que es la primera que se acaba, porque pues aquí como que la raza, ¿no? Es bastante chiquita. Entonces lo primero que se acaba son las tallas chicas y pues todo lo demás que te compres te va a quedar colgando, nadando y así, ¿no? Entonces imagínate uno que es petit, pues así como que no, nada te queda y luego, bueno, pues mil cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí una vez me discriminaron, por ejemplo, en un gimnasio, ¿eh? en un deportivo, porque, ay, no, pues es que estás muy flaquito y pues como que estás muy blanquito, no va a ser que seas anémico y te nos vas a morir en la alberca, ¿no? Y así, no, que te mandan a hacer los estudios médicos, análisis de laboratorio, que no sé qué. Dices, no, pero mejor no, porque pues no vaya a ser, ¿no? Y así, puta, maíz. Los flacos nos discriminan también. Y fíjense que un gran porcentaje de la gente que se busca por internet, por ejemplo, y eso, tú que lo ves en las páginas de contactos o en el antro, lo que sea. O sea, mil veces prefieren a alguien que esté carnosito, nalgón, quita no mamado, porque hay unos que se visten como si fueran mamados, pero más bien porque están hinchados, ¿no? Porque si están medio pasaditos de peso. Y pues les queda esa ropa que se supone que es para los que están inflados por el gimnasio y que tienen cuerpo así de, ya saben, de ropero. Pues como que les aprieta la ropa y pues se ven bien, pero pues más bien les sirven como de faja, ¿no? Y pues obviamente los pantalones si tienen buen corte, pues les va a dar buena forma. Pero pues, así como que tienen más éxito los que están llenitos y los que están de normales a llenitos y de los de llenitos a los gorditos. Porque ya para eso también así hay que los osos y que los admiradores de los osos y no sé qué. Que a los flaquitos porque te dicen, ay no, pues sí, como que estás muy flaquito. A mí no saben cuántas veces me han dicho que no por estar flaquito. Porque les gusta así alguien más, pues más con cuerpo y más nalgón y más no sé qué. Hasta más pechugón y cosas así. Y últimamente por ahí alguien me ha dicho, no, pues es que una vez que me puse una ropita, así como que te sentías más llenito y se sentía más rico y así, ay, bueno, está bien, otra discriminación más, ¿no? Pero pues que si estás flaco, pero si tienes panza, o que si estás gordo, pero tienes patas charras y bueno, mil cosas que se pueden hablar. Pero ya vamos a otra pausa y regresamos a las cuestiones feas realmente de lo que es la anorexia y la bulimia. Astrología cabalística para el mes de julio. Aries. Es momento de construir nuevas relaciones, harás alianzas para cosas de trabajo y si tienes en puerta algún asunto de bienes raíces o algún negocio, adelante. Tauro. Han pasado cosas últimamente que te confundieron en el camino, cosas que pensabas seguras se esfumaron y otras que veías venir ya no están. Ahora el camino se vuelve a aclarar para que tomen nuevas rutas y decisiones. Recibirás buenas noticias pronto. Géminis. Tu mente siempre está pensando en algo nuevo, pero algún proyecto que tienes actualmente, sea de relación, trabajo, familia o escuela, debes ponerle más empeño y concentración, pues es algo que a futuro te dejará muchas ganancias. Suerte. Cáncer. En estas semanas andas emocionalmente sensible y algunos problemillas te han hecho pensar en el vacío. Busca dentro de la espiritualidad, sea la que sea, algún apoyo y recuerda que las malas rachas son pasajeras mientras tú lo desees. No te pases de sentimental y no esperes que la gente sufra contigo. Leo. Se te presentan dos opciones a elegir. Si no sabes cuál, pon en la balanza de tus conveniencias, pero también sigue tu corazón. Recuerda que Leo rige al corazón y a las pasiones, así que guíate, pero nunca a ciegas. Virgo. La incertidumbre inunda tu vida últimamente. No sabes qué pasará con tu relación, tu trabajo, tus amigos. Pero eres tú quien debe aprender a tener presencia para exigir lo que mereces, ni más ni menos. No dejes que tu vida se rija por las malas decisiones de otros. Es tiempo de que tomen las riendas de tu vida. Libra. Es momento para encontrar una relación amorosa, o bien complementar tu vida con amistades verdaderas. No te sientas solo a pesar de tu necesidad de estar con alguien que te quiere. Recuerda que se recibe solo el amor que uno es capaz de dar. Escorpio. No quieras cargar con todas las responsabilidades por ti mismo. Busca apoyos, consulta, ábrete al mundo. Verás que las cosas son más fáciles de lo que crees si las afrontas en equipo. Sagitario. Estás buscando una nueva filosofía en ti mismo, una nueva manera de ver la vida. Quieres recrearte y es el momento preciso, pero para ello debes concluir todos tus pendientes para que puedas iniciar lo que quieras sin problemas y con éxito. Capricornio. Serán momentos donde tengas que dejar ciertas cosas, sean cosas buenas o malas, pero siempre será para un bien futuro, y a ti que te gusta trabajar para un futuro mejor, toma en cuenta que los sacrificios siempre valen la pena cuando son de corazón. Acuario. Momento de terminar algo, momento de reiniciar, crear nuevas estrategias o caminos que quizá no conoces y puedas tener miedo, pero ten valor y enfrenta al pasado, déjalo ir y dale la bienvenida al futuro. Piscis, cuidado con hablar de más, cualquier cosa que digas o hayas dicho quizá pueda ponerte en tu contra. Sé honesto y sincero, y si las cosas no van bien, acepta tu error y corrígelo si es posible, aprenderás mucho de lecciones fuertes en estos días. Consultas y citas arcano01@prodigy.net.mx, Ciudad de México. Oompa, oompa, doopa-dee-dee. If you are wise, you'll listen to me. What do you get when you guzzle down sweets? Bueno, ya sabes, como los Oompa Loompa dicen, pues si comes muchos dulces, chocolates y lo que sea, y ellos que vivían ahí entre chocolate y eso, pues te pones gordo y nadie te va a querer. Y bueno, muchos mensajes de esos que les digo. La cuestión fea, de los que les digo que si... No, es que no me importa. Yo sé bien que... Es como los que fuman. Creo que alguna vez ya les había contado. Es como los que fuman. Dicen, no, pues yo sé que el cigarro provoca el cáncer, ¿no? Pulmonar. Pero pues de algo me he de morir, ¿no? Entonces si es algo que quiero hacer, pues lo voy a hacer y luego con gusto y bla. Y los que beben mucho, no, pues es que ya sé que eso cada que bebo, pues el riñón es el que sufre. Y aunque beba poco pero seguido o que se beba mucho pero poco, pero pocas veces, pues de todo modo estás fregando tu riñón y algún día no lo va a aguantar y pues te va a reclamar tu cuerpecito, ¿no? O los que, y así mil cosas, es más, los que cogen sin condón, pues así de que no, pues ya sé, bueno, cuando son la promiscuidad y todo este show, o aunque sean fieles según ellos, ¿no? No, pues es que de todos modos, pues si me he de morir de algo, pues que sea cogiendo, ¿no? Tal que al fin de cuentas, así parece que es la vida, ¿no? También muchos de que no, pues es que yo me echo mis 30 tacos, ah, pues ya sé que me va a hacer daño y que pues de todos modos que el colesterol, pero pues de todos modos de algo me he de morir, ¿no? Entonces, cuando alguien le dice, cuando yo te digo, por ejemplo, así de que no, pues mira, que la anorexia y que la bulimia que son muy malas y que te puedes morir, que no sé, pues no importa, mira, mientras sea joven y esté flaco y así me quieran, porque pues yo quiero estar flaco, pues no me importa, de la belleza cuesta, porque esa es una de las frases también estúpidas, ¿no? La belleza cuesta y la belleza duele, y si no duele, no lo vale, es como cuando el ejercicio, ¿no? Y si no pain, no gain. Pues así pasa con esto. Entonces, ¿para qué te echo chorros así que de la anorexia, que la bulimia, no, que es malo, no, como si yo fuera tu padre, ¿no? Para eso tienes padre o padrote, yo no me importa. O alguien que te proteja. Pues así es esto. Vas al antro, quién está más gordito, quién está más llenito, quién tiene mejor cuerpo, quién no. Quiénes están como las mises, que si no, que mejor ahora, ¿no? Que ahora las modelos que excedan tal peso para abajo, ah, no, pues esas ya no las vamos a aceptar porque no vamos a hacer que la gente caiga en esas cuestiones de que los agarre de roles y así, ¿no? Y pues les vaya a hacer también mal y quieran estar así como ellas, cuando ahora ya después ya salen todas esqueléticas y pues métanse al YouTube y vean lo que es videos de anorexia y de bulimia y van a encontrar por ahí también una de que otra artistilla famosilla y pues obviamente ellas lo dicen así como las que dicen que no, es que yo fui drogadicto y ya me reformé y esto lo digo abiertamente para que la gente vea que sí se puede, pero pues hay gente que pues no tiene suficiente capacidad pues de raciocinio, de insight, como decimos por ahí a veces, pues para decir que realmente es un mensaje, pues para que no entren a esas cosas y porque es muy feo, ¿no? Y no para que si entras, pues que sí puede salir, entonces cualquiera se puede meter porque pues hay salida, ¿no? Es lo que les digo, así como que son unos mensajes muy estúpidos, así les digo como lo del VIH, así de, ah, pues, o sea, lo que piensan ahora muchos chavos, ¿no? Pues qué importa si me informo, pues hay pastillas, ¿no? Y con esas ya no la libro, pero pues ya la puedo llevar. Tener llevadera la vida, ¿no? Entonces, oye, ¿no sería mejor que mejor te cuidas para no tener que estar haciendo esas cosas, estar tomando pastillas? O, por ejemplo, lo que le digo de los de la carne, ¿no? ¿No sería mejor que te alimentaras bien, o sea, sanamente, Para que después no te tengan que prohibir todo lo que te excediste y después tengan que estar sufriendo. Ay, es que yo no puedo comer carne. Ay, es que estoy a dieta de sal. Ay, es que quién sabe qué. Es que ahora ya tengo diabetes y que quién sabe qué, ¿no? Y bueno, dices, ay, no, pues mejor te hubieras cuidado, ¿no, mijo? O mija también, porque también hay muchas que pues así andan en eso. Y se dice más que lo que son las mujeres y que no sé qué, pero pues también los hombres. También los hombres, si les digo más en esto. Y bueno, yo como que me llega a la mente lo que son las lesbianas. Las blue o las que son bueno, pues sí, las lesbianas azules, que pues son como que las más masculinas y todo eso, pues igual como que la corpulencia y todo, y también pues su estructura también para su gusto, ¿no? Y para su manera de ser y cómo se aceptan y cómo se desenvuelven y todo, pero están las lesbianas lipstick o las lesbianas rosas, pues, que pues también pueden caer en esto, ¿no? De que hay que cuidar su figura porque son muy femeninas y porque siguen el, pues lo mismo, ¿no? Así como que digo, no dejan de ser mujeres, no dejan de ser, y no dejamos de ser seres humanos para caer a veces en esto de lo que es la mercadotecnia y las necesidades ahí de que, no, es que tienes que estar flaca y es que las tallas ahora son extra, extra, extra chicas y así la clásica de, yo soy talla cero y así, yo también, pero mi mamá lo lava con Suavitel, ¿no? Así pendeja. Y bueno, pero ya me estoy desatando, pero no importa. Entonces les digo que la parte realmente fea de esto. No nada más se trata de que, ay, es un fashion así como que ser anoréxica y dejar de comer porque, ay, estoy muy gorda. En vez de ponerte a hacer ejercicio huevón, huevona, pues esos 10 minutitos que te digo, que dices, ay, no, qué flojera, porque mejor, no, mejor me compro mis aparatos que te dan toques eléctricos ahí para, como si fueras ranita en laboratorio, ¿no? Y que porque ya con eso te ahorras todo, ¿no? O te compras tu temazcal spa y es para que sudes como puerco, o te vas a bailar el cabaretito así para mojar a todos de tu sudor entre humo de cigarro y go, go, go. Porque te mantienes, ¿no? No, es como que dices, ¿de qué se trata? Porque eso te veo que es una cuestión así realmente de cultura y de que si te empiezas a cuidar, pues que te cuides con bases científicas, a eso me refiero con ir al nutriólogo y estas cosas, porque dices, ay, es que cómo voy a gastar para ir a eso y cómo, o sea, yo mejor me puedo ir a comprar esto y comprar otra cosa y esto y lo otro, en vez de ir a cuidarte, que te den un consejo y que te digan, no, pues tu peso es esto y tu ideal es esto y que no sé qué, y que no venga cualquier hijo de vecina y te diga, ay, como que te ves más gorda, ¿no? O, ay, ¿qué te hiciste? ¿Qué día enflacaste? ¿Qué? ¿Estás enfermo? Y así, puta madre, así como, o te pones a hacer ejercicio. Te digo que los flacos sufrimos mucho porque si haces ejercicio, ay, ya estás haciendo ejercicio. ¿Qué te pasa? Pues si estás bien flaco, ¿para qué haces ejercicio? ¿Qué quieres desaparecer? O si tú tragas, yo trago como bestia, ¿no? Pero si tragas como bestia porque estás acostumbrado a comer en casa o cosas, pues echas como que de alguna manera un poco más segura que comer en la calle y no aceptas comer en la calle en alguna, pues en algún sitio porque dices, no, es como que no me gusta comer en la calle porque desconfío más bien de la limpieza, no tanto de lo demás, ¿no? Ay, pues que no comes. O si comes, ay, es que estás muy flaquito, come más para que engordes, ¿no? Y todo tal que todo el mundo te quiere ver o gordo. Y ya después de muchos años, porque ya me pasó por ahí con algunos parientes y amigos y conocidos por ahí, que siempre te quieren ver gordo, pero ya ahorita que ya están bien, pero bien, ahora sí que sí están gordos y pasados de peso y con problemas de salud, y ya te empiezan a decir, pues pásate la receta, ¿no? ¿Cómo sigues igual de flaquito? Ya quisiera yo estar así, tú dices, puta madre, o sea, tú que me querías ver como tú, ya ves, pero es cuestión de constitución física, de la estructura ósea, de la cuestión de retención de los lípidos, de su distribución, que hay unos que están mejor distribuidos que otros. Si tú eres un Furby y estás mal distribuido, pues es porque no me las has distribuido, ¿verdad? Pero así pasa con todas estas cosas que te empiezan a volver loco. El problema es que cuando ya empiezas a hacer uso de ciertos elementos, por ejemplo, ¿qué si la pastillita de esto? ¿Qué si el diurético? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué si meterte el dedito? Pero no, no por atrás, sino por. Así que ya sabes, a la campanilla y ya después agarras el show y no, es que Anaí lo hizo, pues ahora yo lo voy a hacer. Lo que te digo. Ellos lo hacen como ejemplo para que no caigas en eso, pero pues tú dices, ay, pues si Britney, si la otra, y si esta, y si Anahí, y todas las famosillas ahí que están más flacas que la fregada. No, pues entonces es que si las artistas lo hacen, pues entonces yo que puedo, quiero, lo único que puedo tener de artista es hacer eso, pues lo voy a hacer, ¿no? Y así empiezan a tomarse sus cositas, que su pastillita, o dejar de comer ciertas cosas, brincarse las comidas en vez de hacer ejercicios o comer cosas más sanas. Y pues así digo, porque hay unos, digo, a lo mejor tú puedes dar por hecho si tienes cierto nivel de educación que pues, los demás la tienen. Resulta que no, ¿no? Que lo único que saben es comer su guajolote en la mañana, en la tarde, pues alguna comida corrida, y en la noche, pues un vaso de café, una taza de café, ¿no? Y dices, ay, qué comidita. Y ellos te critican a ti porque tú sí te cuidas tu comida. Pero los que ven que cuidas tu comida, entonces dicen, no, pues es que es porque has de ser anoréxico, ¿no? Porque pues, ¿quién cuida su comida? O sea, hay que comer lo que quiera uno, ¿no? Lo que sea. Y digo que hay como que hay empujes por acá y arrastres por allá. Y en lo que jale y jale de la liguita, tu cerebro no sabe ya qué hacer. Y cuando ya estás convencido por tu constitución. Si es que algún día te convences, porque si no, no nos gustan los ojos, o no nos gusta el color de piel, o la estatura, la nariz, o el chisto, nunca nos vamos a estar contentos con lo que tenemos, ¿no? Pero en el momento que, pues, igual hagas un trabajo como que espiritual, de aceptación mental, así un análisis también psicológico, y aparte vayas al doctor y te diga, no, mira, tu peso es esto, y pues tú estás en tu peso, ¿no? O sea, aunque te digan, no, pues que ponte flaco, pues ya de veras, si quieres modelar así en lugares que no son éticos, pues te van a decir que te pongas en fregada y te van a hacer que bajes 10 kilos en 2 semanas, ¿no? Y cosas así bien tontas. O si vas al gym, así te van a querer bajar, así como bestia, o que al spinning, o que al pilates, y no sé qué. Porque al fin de cuentas, pues sí, como según la anorexia y la bulimia son moda. Pero bueno, les digo que vamos a pasar a lo que es la parte fea realmente de esto. Porque bueno, vamos a hacer aquí como que la acotación, el entre paréntesis, que lo que es la anorexia, pues va a no ser tanta cosa científica, pues es como que es simplemente dejar de comer. Saltarse comidas, dejar de comer un tipo de alimento, por ejemplo la tortilla, ¿no? No, es que yo ya no como tortillas. ¿Quién te dijo? Pues yo no sé, pero yo sé que la tortilla engorda, entonces mejor ya no como tortillas. Y me como mis 20 tacos de pastor, pero mi Coca Light, ¿no? Porque pues no, o sea, y cosas así medio, medio raras, ¿no? Como que más bien es de sabiduría popular, o así como que del de Sayamichano, del doctor Abel Cruz, así de que toma tu licuado de nopal con papa cruda y apio y 3 miadas de perro y una de ardilla y te vas a poner y luego luego se te baja el colesterol, ¿no? Ay, y pone también tantito unas hojitas de albahaca y 3 de no sé dónde y ponle betabel. O sea, ni sabe cómo están tus estudios clínicos, que si tu colesterol o si tu no sé, todos tus triglicéridos y mil cosas así bien científicas, y te dices, no, pon piña, pon el rábano de esto, de la suela de tu zapato y 2 pelos de gato, y ya con eso, ¿no? Diario por 3 días, 7 veces, y como agua de tiempo y que no sé qué, ya tus recetas mágicas. Y no falta la gente loca que pues lo apunta todo y de ahí está, o que se hace la dieta de la luna, o que se hace la dieta del chiqui, y pues al fin de cuentas acaban bajando de peso, obviamente, ¿verdad? Pero o compras tus productos milagro, así de que no, pues tomes estas cositas y pues hagas un masajito diario y deje de comer esto y tome mucha agua, y pues obviamente, si hicieras todo eso diario sin las pastillitas, pues obviamente que vas a agarrar otra forma y vas a bajar de peso, vas a cambiar de lo que sea, ¿no? Pero bueno, hay gente que se la cree, ¿no? Y te los venden carísimas y mil cosas, ¿no? Pero les digo que lo más feo de esto es de que cuando realmente empiezas a dejar de comer ciertas cosas, dejas de comer, bueno, dejan de entrar a tu cuerpo vitaminas, proteínas, grasas, que es lo más importante, porque las grasas es como que no, es que yo sí, pero sin grasa, por favor, sin grasa, asado, o así, porque sin frita, cosas fritas, no. Resulta que esto de las grasas saturadas y las no saturadas y que mil cosas, pues todo, al fin de cuentas las grasas son las grasas y el cuerpo tiene mucha grasa. ¿Y sabes qué parte utiliza más grasa? ¿De qué porcentaje de más de grasa tiene nuestro cuerpo y qué es lo que más necesita grasa? Quita las proteínas y también las vitaminas y todo, que eso lo necesita todo nuestro cuerpo, ¿no? Y obviamente pues el oxígeno y mil cosas. Pero ¿sabes qué es lo que necesita más? Bueno, ¿alguna vez has comido unos tacos de seso? Yo no, porque guacala, la verdad sí no me gustan las vísceras. Pero el cerebro es el que en su gran parte pues es grasa, ¿no? Para que se puedan dar todas las sinapsis y todas estas cosas, aparte de así las cuestiones hormonales, la agüita, bueno, mil cosas. Pero la grasa, entonces imagínate, si empiezas a dejarle de dar su alimento al cerebrito o cerebrote, si tienes cerebrote, pues ahí me hablas, ¿no? Para conquistar el mundo. Pero imagínate, si le empiezas a quitar eso, obviamente empiezas a fracturar un poquito lo que son las funciones cerebrales. Y eso no es broma, ¿eh? Es en serio. O sea, por ejemplo, hay estudios, una vez que estuvo una chava de una clínica que era bueno, que se dedica a esto de tratar niñas con anorexia y bulimia, que desde los 9 años ya tienen anorexia y bulimia. Bueno, la anorexia empiezan con la anorexia y después con la bulimia. Les digo que la anorexia es dejar de comer. Ahorita pasamos a la parte interesante. Y la más para que les duela. Pero bueno, seguimos con lo de la anorexia, que es esto de dejar de comer. Entonces deja de comer no nada más tu cuerpo, sino deja de comer. Bueno, obviamente tus músculos dejan de comer. Empiezan a chuparse así toda la grasa que no hay, pues empieza a chuparla del músculo. Empieza a perderse la fuerza, empieza a perderse la masa muscular. Obviamente te pones más flaco, pero pues obviamente te pones más débil. Y el cerebro, pues es como que se empieza a chupar él solo. Y eso les digo que no es. Esta chava que fue, pues llevó así estudios clínicos, así casos y muchas. Por ejemplo, las cuestiones neurológicas y fotos, ¿no? Así del estado del cerebro, por ejemplo, de una persona sana y de una persona que ya está en altos grados de anorexia porque se empieza a deshidratar aparte y a pesar de que nada más 1 litro de agua al día, una barra de chocolate y así para nada más para aguantar, si no véanse la película de Azul o así. Películas, bueno, esa de Azul es muy padre porque sí, de las bailarinas que están así bien. No, es la de Rojo, de Kieslowski. Y así su botella de agua y así súper ejercicio y todo, mil cosas, ¿no? Y pues sí, así como que todo el cerebro de la gente sana pues está bien, ¿no? Se ve bien, así como en los jueguitos estos para niños de anatomía. Y la otra, pues está así ya con partes que ya están negras, otras que están como chupadas. Y bueno, y aparte se empieza a empequeñecer, ¿no? Porque pues les digo que se empieza a carcomer él solo. Entonces, imagínense, empiezan las funciones cerebrales, obviamente, es como que empiezan a cambiar un poco. Y es cuando hay una muy en específico, que es la de la percepción. Entonces, ¿ustedes han visto esas cositas chistosas de que no, pues es que me veo al espejo y me veo gorda? No es payasada, sino que la gente que ya realmente tiene pues esa, que le empieza ya a afectar en el cerebro ese tipo de escasez, por ejemplo, de las grasas, de vitaminas y de estas cosas, la deshidratación y no sé qué, porque, por ejemplo, estos que te hacen sudar, pues obviamente bajas de peso, pero es agua, entonces las sudas, te deshidratas, pues, son los que se van a correr y que se van al spinning y pues ya salen de ahí, ya salen con medio kilo menos, ¿no? Pero pues después se van a comer y pues ya suben 2 kilos más todavía, ¿no? Digo, por la emoción de haber bajado, pues se comen 2 kilos más extras. Y vamos a otra nota y ya regresamos rapidísimo. ¿Sabías que gran porcentaje de la comunidad homosexual es afecta a la adivinación o disciplinas espirituales religiosas o no religiosas? Algunas como el espiritismo, santería, brujería, satanismo, etc. ¿Crees que existe algo más allá que este mundo material? ¿Crees en seres de luz y oscuridad que cohabitan nuestro mundo, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra intimidad? ¿Crees en lo paranormal? Son muchos los temas que se han popularizado a través de los medios por el afán de tener un contenido regular que llene tiempo radiofónico, televisivo y de ocio. Son fantasmas, muertos, los zombies, la brujería, lo paranormal, la fe, el bien y el mal. La fe que cualquiera profesa es sagrada y libre de profesarla, pero hay algunas que no buscan el amor universal ni el equilibrio, sino también la voluntad carnal y conveniencia a pesar de otros y sobre ellos. Para una cultura mayoritariamente católica, aunque no sea activa, se impulsa un clima de intolerancia a la cual las ramas derivadas de esta misma iglesia, con el fin de no perder adeptos por su crisis institucional, ahora quieren entrar en temas escabrosos para ellos como el aborto, sociedades de convivencia, homosexualidad y hasta el exorcismo, mismas que siempre han condenado y siempre han criticado. Los demás, la gente normal, la gente de la diversidad, puede que vivamos en un limbo que de un plumazo también dejó de existir. Otros viven con una máscara social y religiosa, algunos viven con resentimiento y otros más con odio. Lejos del antro, del amor, de la frivolidad, del mismísimo sexo, cada quien tiene su propia fe y aunque no sea religiosa, otros dicen que no comparten alguna y a pesar de ello tienen supersticiones, rituales diarios, vicios que la moral tacha de buenos o de malos. De los buenos se encarga lo público y beneficia a alguien. Los malos seguramente te los quedas en privado y beneficia a aquello que llamarían demonio. ¿Quién dijo que la sodomía es pecado? ¿Que desear a la pareja de otro también? ¿Quién dijo tantas cosas en las que actualmente las personas de la diversidad afrontamos día a día? Algunos hemos dejado dogmas, algunos hemos renunciado a nuestras propias religiones castrantes y discriminatorias, otros más se apegan a ellas y otros van en contra. Es más común escuchar hablar abiertamente en medios sobre apariciones, espectros y hasta ovnis que sobre homosexualidad. Es más fácil para la sociedad escuchar horóscopos o consejos de amor y de espiritualidad viniendo de hombres presumiblemente gays que sobre temas propios de la homosexualidad. Eso sí que es paranormal. Se dice que la política y la religión no son temas de discusión, pero ¿es que realmente no has sentido que tus vellos del brazo se erizan mientras una sensación de que te observan se vuelca sobre ti en la soledad de tu habitación? ¿En quién crees si no eres un dios o en un diablo? ¿A quién le rezas como gay cuando aquellos del otro mundo te den señales de que están allí? Próximamente en la Covacha VIP Lounge. Tú me puedes decir, bueno, ¿qué tan feo puede ser esto, no? Pues sí. Te digo que puede ser muy, muy feo. Y bueno, la cosa horrible de esto es que te digo que ya cuando te empieza a afectar realmente el cerebro, te empiezas a ver, dices, no, pues es que me veo... Bueno, los que escuchas por ahí que dices, es que me veo al espejo y me veo flaca. No, me veo gorda. Y tengo que bajar. Porque realmente en tu cerebro hay una distorsión. O sea, obviamente sabes que todo lo que está afuera, aunque esté allá afuera y ya no empecemos con cosas de realismo, materialismo, existencialismos y cosas así. Y de percepciones y cosas. Sino que simplemente pues todo pasa a través de los ojos, se transforma en ideas, imágenes y todo eso. Se interpreta en el cerebro y te dice, mira, es que yo me veo así, ¿no? Hay gente que tiene dismorfia así. O sea, de que está, pues que no está, que ve otra cosa o que se ve deforme, pues que ve algo distinto a lo que realmente es, físicamente, ¿no? Materialmente. Entonces empiezan a cambiar, entonces empiezan a deformar, empiezan a verse distintos, dicen, no, es que yo me veo panzón, y es que yo me veo caderón, es que yo me veo gordo, es que yo me veo mal, y empiezan a dejar de comer más y más, y pues más empiezan a afectarse. Y entonces, ahí te va, algo para que te duela el ego y el, ¿cómo se llama? Pues que sientas realmente el impacto de esto. Obviamente vas a bajar de peso. Obviamente te vas a volver medio estúpido, ¿no? Porque es la verdad, o sea, la palabra de volverse estúpido no es una grosería, más bien es como que un estado mental, ¿no? Es la estupidez, la idiotez, pues. Porque empiezas a perder coordinación motriz, porque obviamente tus músculos empiezan a perder fuerza, tus huesos empiezan a hacerse débiles, por lo tanto puedes sufrir ese como que fracturas más frecuentes. Obviamente las uñas pues, te crecen más feas, casi no te empiezan a crecer, y si te crecen, se te rompen. El cabello, para los que quieren ser lampiños, pues qué padre, ¿no? Pero pues una cosa es ser lampiño, otra cosa es ser pelón o calvo, porque se empieza a caer el cabello, se empieza a adelgazar mucho el vello, empieza a salir uno como pelucita, así como de vello, que no es vello, más bien como pelucilla ahí de. Porque pues quiere chupar, el cuerpo quiere chupar, así como las plantitas, pues quieren solecito, ¿no? Quieren energía, pues es también así como que empiezan a carcomerse también, se hace más débil y después se empieza a caer, los dientes se empiezan a aflojar. No, no, no, o sea, tú puedes llegar a estar flaco, ¿no? Obviamente, pero pues imagínate después ponerte feo, demacrado, luego sin pelo, las uñas feas, mal aliento también, porque pues tus tripas ahí también se andan ahí carcomiendo, se andan quemando, una piel muy fea, porque también la piel se te empieza a deteriorar, porque imagínate, se te empieza a deshidratar y no tiene vitaminas, entonces se te empieza a ver ahí toda. Obviamente te da te da anemia en ciertos tipos, por ciertos grados, depende de cómo vayas avanzando en tu anorexia. Cómo te vayas degradando tu cuerpo, tus defensas empiezan a bajar, por lo tanto te empiezas a enfermar, tu resistencia, por ejemplo, a los alimentos, pues tu estómago también empieza a dejar de recibir cierta cantidad de alimentos y ya cuando recibe un poco más, pues entonces ya empiezan estos problemas de que, bueno, es un círculo vicioso de que comer y para, se supone, bueno, la idea tonta, ¿no? Así de que lo que comes, si lo regresas, pues ya no, ya lo sacaste, ¿no? Aunque te hayas dado el gusto de comer y es cuando empieza lo que es la bulimia, que es regresar la comida, ¿no? Entonces imagínate, empiezas a regresar la comida, tu tracto digestivo pues empieza a quemar porque son puros jugos gástricos los que salen del estómago, entonces te empiezas a quemar la faringe, el mal aliento otra vez, los dientes por ese mismo ácido, pues como sale por la boca, se te empiezan a hacer feos, se te empiezan a podrir. Y bueno, obviamente te digo que si comes un poco más, pues ya solito te regresa la comida, ya la digestión ya no es buena, el hígado se empieza a destrozar, el páncreas también, el estómago, empiezan las úlceras, las gastritis, bla, bla, bla. ¿De veras, tú crees que hay alguien que le gustaría sufrir todo eso nomás por ser flaco? Pues sí, fíjate que hay muchos lugares, digo, muchos, bueno, hay muchos lugares que tratan a muchas personas. O sea, ya de que estás hablando de una clínica que exista para tratar ese tipo de cosas. Quiere decir que una clínica no va a sobrevivir de un paciente, ¿va? Ni va a atender, ni se va a fundar una clínica por una persona. Sino imagínate cuánta gente que realmente está en eso. Y no te estoy hablando de chavas así de 30 años o chavos de 25 y ahora que ya de 22, es más, los de 19, 17 dicen, no, es que yo soy flaco y quiero ser flaco toda mi vida para ser joven toda mi vida, ¿no? Aunque muera flaco, y hay muchos que te dicen, no, pues yo, pues me voy a contagiar del VIH porque pues yo quiero ser flaco y si de alguna manera voy a bajar de peso es así, ¿no? Entonces ahí no fregues. Y sí. Sí, hay gente que sí lo hace, ¿eh? No crean que estoy aquí inventando mis cuentos de perro, pero hay gente que sí lo hace. Y bueno, o sea, dices, podrías decir, es que qué exagerado, ¿no? Si yo lo único que hago, pues es dejar de comer esto y ya. Así se empieza, mijo. Y de que no, que voy a hacer esto, que ahora voy a dejar de hacer lo otro, y que voy a hacer ejercicio en exceso. Pues total que al fin de cuentas, después de esos daños neurológicos, de que te quedas idiota, de que tu propio cuerpo ya no responde, de que tu hígado tampoco responde. Todas tus funciones ya están todas hechas fregadazos, pues ya, de ahí quién te saca. Hay gente que para recuperarse de eso, bueno, ni siquiera para recuperarse, sino para mantenerse vivo, porque ya después los llevaron al doctor y ya les dijeron, no, mira, es que tú estás, padeces esto y que no sé qué. Nunca se componen. Y bueno, para no ser despectivo, pero pues sí se quedan como que mal de sus facultades mentales, físicamente pues ya son débiles, tienen que estar tomando pastillas y pastillas, pues, y aparte suplementos alimenticios, comer comidas especiales porque pues ya otras comidas ya les hace daño, ya no hacen buena digestión, pues si tienen dinero pues les tienen que cambiar toda la dentadura que ya tenían toda fea, si no es que les tienen que, porque hay gente que le han llegado a operar el tracto digestivo, por ejemplo, porque pues porque ya se les quemó y tienen úlceras y tienen, no, no, no, una cosa tan, de veras, que es tan grotesco ya cuando lo ves que no es de moda de que, ay, es que Anaí era anoréxica y hay que estar flaca y pues yo quiero ser flaca como las jeans. a todo esto puedes llegar. Y obviamente la gente que no se trata, porque esto puede ser una moda, dices, no, es que es muy fashion, así como que ser anoréxica, ¿no? Ah, ya te volviste anoréxica, qué bueno, ¿no? Qué padre, así ya vas a ser flaca. Cuando esa persona, pues a lo mejor de lo que más sufres de eso, ¿no? Y pues no le cuesta nada decirte, ay, pues gorda, ¿no? Estás gorda, ay, ¿qué onda gorda? Ay, panzona, ay, quién sabe qué. Y de poquito en poquito les digo que es el cuchillito de palo, y pues sí te va afectando. Y entonces cuando te preguntas, pues sí estaré gordo. Fíjense que a mí, después de todo lo que les conté al principio, de que no, que sí estoy bien flaco y que me daba pena salir a deportes porque había que salir en short y todo el mundo así como que, ay, qué flaco estás, pues que no comes. Y cuando comías, pues come más. Y cuando comías mucho, ah, pues es que si comes mucho es porque al rato lo vas a ir a vomitar. O sea, total que no puedes estar a gusto porque la gente siempre te está criticando, ¿no? Y a los gorditos, no, pues que el gordo, no, que mira, que quién sabe el porqué, que quién sabe dónde, que bla, bla, bla. Les digo que los gorditos, bueno, si se les puede llamar así, los llenitos o las llenitas, pues dicen que sufren, pero pues al menos están más aceptados en esta cultura de tragazón, pero los flacos también sufren. Para que no digan. Y los gorditos pueden decir, es que tú es muy fácil para ti decirlo, porque yo nada más, yo quiero ser gordo, ¿no? Yo quiero subir de peso. Pues sí, para que mi novio no me diga, es que como que me gustaría que tuvieras más nalgas, ¿no? Y haces y te matas y haces ejercicio y comes de más y todo lo que quieras para estar más nalgoncito, y de todos modos, ¿no? Porque al otro le gustan llenitos, ¿no? Que dicen que porque mejor que sobre, que no que falte. Pero pues también veo que cuesta un huevo y la mitad del otro también subir de peso, aunque sea con nutriólogos y lo que sea. La genética es la genética. Y hay muchos que por ahí, pues, le agradecen mucho a mis padres, ¿no? Que me hicieron así, porque hay muchos que de veras y dicen, ah, es que cómo quisiera yo estar así como tú de flaco. Pero te lo dicen, gente que tiene cuerpito así como que ancho, bueno, de estructura ancha, y aparte que tienden a subir de peso y que pueden llegar a pesar hasta lo doble que yo. Y te dicen, ah, sí, cómo quisiera estar como yo. Digo, me gustaría estar como tú. Y dices, no, mijo, ni se te ocurra, porque si tú te pones a como meta estar como yo, te mueres. Y pues si yo me pongo de así como para estar como tú, o sea, yo alguna vez, fíjense que me puse una dieta de esas estúpidas, pero para subir de peso. Yo te digo que si yo te digo ahorita, estoy a dieta, me dicen, estás loco, pues que quieres desaparecer. No, pero estoy a dieta de engorda. Pero esta es como que con un régimen pues científico, pues serio. Pero antes no, dije, no, pues es como ya me harté de que me digan flaco, pues voy a tragar así como bestia, ¿no? Hasta que me atasque. Y ya cuando no pueda más, voy a aguantarme un rato y después voy a seguirle con otra cosa más ligerita, ¿no? Pero voy a seguir comiendo. Y así me atascaba. Y tal que hasta que un doctor me dijo, no sabes que lo único que estás haciendo es que estás subiendo tu colesterol. Las grasas son las grasas, aunque las metabolices rápido. Ya todos los hay unos que te quedan y se te van a empezar a. Y lo único que vas a lograr es seguir siendo flaco, pero que te dé un ataque cardíaco. Por obstrucción por tanta grasa, tanto colesterol en tus arterias, y pues lo único que vas a conseguir es eso, de todos te vas a ir a la tumba, pero flaco. Así que, pues, ¿para qué le haces, no? Mejoras las cosas bien. Igual lo mismo así para los gorditos, ¿no? No, pues que también que se cuiden y que no dejen nada más de comer hacia lo tonto, o los que piensan que están gorditos, que pues mejor vean, que les diga realmente alguien que sepa, ya se los repetí hace rato, se los vuelvo a decir, alguien que realmente sepa de esto y que les diga si estás flaco, si estás gordo, de acuerdo a ciertas cosas muy particulares y cosas muy científicamente probadas por estudios, análisis y todo lo que quieras de tu persona, y no nada más de una tabla que te diga, ay, es que mides 1,70, ah, pues tienes que pesar 70, ¿no? O, ah, mides 1,71, ah, pues 71, ah, 1,71 con 5 milímetros, ah, pues 71 con 5 gramos, ¿no? O sea, dices, ay, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué seriedad es esa, ¿no? Y pues te digo, no, no le hagas caso, así como que las dietas de eso, porque pues si tu constitución es, ya cuando te digan qué tipo de constitución eres y que no sé qué, pues para empezar con eso, yo no te voy a decir, ay, no, pues ven aquí, yo te voy a decir, sino puedes ir a tu clínica favorita con tu doctor y decirle, mira, ¿sabes qué? Quisiera conocer mi peso, quisiera conocer mi estado de salud junto al peso para saber qué puedo hacer, porque tal vez quiero subir de peso, ¿no? O qué puedo hacer, o mándame con un nutriólogo, o recomiéndame, o quiero bajar de peso, ah, pues mira, quiero bajar de peso. Y fíjense que también por ahí con algún conocido de un doctor, que hasta fíjense que hasta le perdí la pista, pero él te hacía dietas así con fruta. Y te decía, mira, si comes ciertas frutas, esas te ayudan para subir en esto y para bajar en esto. Y así, ¿no? Y dices, ay, madre santa, casi casi es como come mango y te pones bien mango, ¿no? Y come plátano y bueno. Y sí, parece que sí les funcionaba, al menos a estos cuates sí les funciona, pero nunca, nunca me enteré del detalle. Y pues digo, sí, puedes decirme que sí es muy fácil para un alguien flaco como yo. Puede ser muy fácil hablar de estos temas y decir, no, pues es que no, no hagan eso, porque pues, los gorditos, que no sé qué, para un gordito que diga, ay, es que tú no sabes lo que yo sufro, que las burlas y que no me quede la ropa y que me digan panzón y que me salgan las carnes y que si bajo, pues me salen estrías y que no sé qué. Porque hay muchos flacos, no es mi caso, afortunadamente, les digo que es la genética, pero no es mi caso, así de que hay muchos que pues obviamente están cierto peso y bajan de repente, vuelven a subir o vuelven a bajar o cosas así. Y pues, salen las estrías, ¿no? Y no saben cuánta gente con celulitis ha conocido, que son flaquitos y lo que sea, y muy bonitos, lo que sea, pero con estrías en la en las piernas, en la, ¿cómo se llama? En lo que son las lonjas, bueno, donde estaban las lonjitas, o los que eran gorditos de cuando eran chicos y después se hicieron flacos, o los que eran flaquitos y de repente subieron de peso y después volvieron a bajar y se fueron al gym y lo dejaron y después se pusieron bofos. Bueno, un buen de cosas. Volvemos al punto, ya no de las necesidades y de la mercadotecnia, que pues dices, ah, es que la culpa la tiene la mercadotecnia, ¿para qué nos pone esos modelos imposibles? Me dijo, sí, ya lo sabes que son falsos y que el Photoshop y que. Y todas estas cosas que pues, tú, es más, puedes mandarme tu foto a chiquimusica@hotmail.com con tus comentarios, así encueradito, y si estás bonito, pues mejor, ¿no? Pero vas a ver cómo que te voy a arreglar así de una manera que vas a quedar con el cuerpo perfecto, para que veas que no es cierto nada de eso que ves en las revistas. Hay unos que ves en la tele que dices, ay, pues igual dices sí porque pues, sale en la tele, ¿no? Pero pues no, y dicen que, ay, es que la tele sube de peso, ¿no? Y mil babosadas se dicen por ahí, pero pues, ya te dije, si tú te la quieres creer, pues créetela, ¿sí, no? Pues te tomas aquí está el perro cochino para darte un par de jalones de pelos y de orejas, para decirte, ¿sabes qué, mijo? Si yo te digo mi gordito, no es para que te vayas a vomitar después de cenar, ¿eh? Ahora, si te digo flaca, no es porque sea yo Paulina Rubio, perro parado ahí, y así, ¿no? Pero bueno, entonces ya sabes, lo mejor de lo mejor es que te cuides, que seas, ¿cómo te diré? Pues que tengas equilibrio en tu vida, no nada más en la cuestión de alimenticia y eso, porque ya te dije, las consecuencias son mortales porque de veras que te llevan a la tumba y de veras que estas cosas, y vas a decir, ay, ¿cómo se ve tanto? Entonces, pues porque a mí me pues imagínate, en una conferencia que se hablaba de este tipo de cosas, o sea, de anorexia, de bulimia y todo eso, y de lo que sufrían los anoréxicos y cómo quedaban, ¿no? Y fotos así bien, bien estremecedoras, así de, ay, mira las modelos así, en los huesos, así que no sé qué. Y pues tú en una cultura de que el gordito es el sano, ¿no? Porque todo el mundo quiere que estés gordo para estar sano. Y ya cuando estás gordo, preocúpate porque tienes que bajar de peso, porque si no, la gente no te va a aceptar. Y pues imagínate en una conferencia, ahí voy a balconear a las personas que estaban ahí, pero bueno, eso ya tiene muchos años, ¿no? Y pero pues casi toda la gente que estaba ahí pues estaba de peso normal a llenito, ¿no? Y más la mayoría que estaban como que más llenitos y las mujeres, ¿no? Y pues llegó yo ahí todo flacucho, ¿no? Y pues imagínate así como que todos volteaban así a verme, ay, seguro este es anoréxico, seguro que este, ah, ya dinos, ya dinos, tú eres anoréxico, ¿ve? Tú sufres de eso, ¿no? Ya no lo hagas porque mira cómo vas a acabar y así de, estoy hablando con profesionales o estoy hablando con la gente del mercado, ¿no? Imagínense si eso pasa entre profesionales y les digo que si el doctor así que viene y te dice, no, que estás así y así y así. Y en los lugares de salud pública también y cosas así. Pues mejor sabes qué, acéptate como eres. Y cuando sepas realmente cómo eres, pues entonces mantente saludable. Te puedes dar tus lujitos también, pero pues también que no sean un hábito y que no se vuelvan una cuestión de obsesiva compulsión. Para que te digan, no, no acabes ahí en el, que te acaben festejando ahí en el, ¿cómo se llama? Pues ahí en los galloso, ¿no? Porque ahí murió flaca, ¿no? Así tu epitafio murió flaca, lo logró, así. Y pues ya te dije. Y más para los chavos, ¿no? Si te quieres volver emo, así como lo de la primera nota, pues ya sabes, nada más cómprate tus skinny jeans, porque he visto por ahí unos emos que pesan como 120 kilos y pues se ven chistosos, ¿no? Y con sus pelitos y aparte sus pantalones ahí todos embarrados, pero no tienes que estar ahí todo anoréxico ni todo anémico, y para que luego te dé leucemia y así, ¿no? Mil cosas de esas. Y pues ya sabes, todos son modas, las modas pasan y pues los estragos que le hagas a tu cuerpo por culpa de una moda, pues ya cuando la moda se vaya, pues tú te vas a quedar con todos esos estragos. Así que no te esperes 10 años a que la moda regrese. No, ¿cuál 10 años? 20 años para que la moda esa regrese. Ya sabes que es por aquí por cada 20 años regresa cierta moda. Ahorita estamos en los 80, ¿no? Ya sabes, ya el retorno a los disque, ¿no? Ya quisiera ver a los chavitos que ahorita según son retros. Que se vistieran de veras como se vestían en los 80s y de veras que les daría pena, porque no tiene nada que ver con lo que tiene ideas, ¿no? Tendencias. Pero si se vistieran como se vestían en los 80s, hasta de veras se darían vergüenza de verse en el espejo. Pero bueno, así pasan los tiempos. Ya me voy, soy el perro cochino, el flaco perro cochino. Pese a quien le pese. Y a los que no les guste que sea flaco, pues ni modo, porque ya a estas alturas del partido ya así me moriré también. Y pues nos escuchamos hasta el episodio número 10. Les tengo por ahí una que otra novedad. Y pues a ver si les gusta. Y discúlpenme por haberme tardado tanto, pero pues ya saben, el amor, el paseo, las vacaciones, la marcha, la cuestión J y todas estas cosas, pues uno tiene que vivir también, ¿no? Nos despedimos, les dejo un besito. Ya saben, un besito de perro, o sea, de lengüita, pero nomás en la manita. Una manita con la que no se hagan sus chakis, ¿no? Y pues hasta pronto. Bye. Gracias por escuchar la Covacha VIP Lounge Podcast del Perro Cochino. Si tienes comentarios o dudas, escribe al blog http://lacovacha.blogspot.com y suscríbete a este podcast hecho en México y para todo el mundo. Hasta la próxima.